Retro, tú tienes una cosita que te molaría comentar, ¿verdad? Sí, sí, justo ayer lo estuve probando además, que ha salido una versión del Final Fight para Mega Drive, que lo está desarrollando un tal Mauro, no sé si es argentino, o sea, argentino o brasileño, bueno, no tengo ni idea, la verdad. Y bueno, está haciendo 1-1 la brasileño, arcade, creo. Creo que es brasileño, ¿eh? No estoy muy seguro. Sí. Eso, el nombre parece Mauro. Mauro Zapia. Bueno, y entonces, claro, han sacado ya el juego casi completo, es la versión 0.8. Se supone que tienen que pulir alguna cosilla. Pero bueno, ayer estuve jugando, que la conseguí. Y bueno, han añadido los tres jugadores. Se puede jugar con Maki también del Final Fight 2. Maki. Sí, Maki. Han arreglado los colores. Se puede jugar a dos jugadores. Y tiene todos los niveles. Y bueno, para ser un juego de Mega Drive, le da 1000 patadas al de Super Nintendo. A ver, o sea que de Final Fight, la versión que en consola más se suele recomendar es la de Mega CD. Claro, con las pistas de audio, Redbook y tal, pero en esta versión pues entiendo que se deberá parecer más a la de Mega CD que otra cosa, ¿no? Con los parches que tiene por ahí también de corrección de colores y todas estas mierdas, solo que con el audio generado por el chip de la consola y tal, ¿no? Y con los extras que le hayan metido y todo eso. Sí, luego el tema del color está bastante bastante mejor que el del Mega CD. El de Mega CD, no sé si has jugado, que está bastante más apagadete. Claro, lo que dicen es que tanto el parche de Mega CD como, entiendo, esta versión, lo que hacen es parecerse más al arcade, si no recuerdo mal. Era lo que hacía esos hacks. Aparte de todo, este viene sin censura. Pues ahí, vamos, hay mujeres. Está la, ¿cómo se llama? La novia del Android. Se llama la de que salió en Street Fighter. La Roxy. La que dicen que es Travelo. Que no, pero bueno. ¡Poison! Poison, el Poison, eso es, Poison. Y luego también, bueno, pues tiene una cantidad de personajes en pantalla que pues, no sé, 5, 6, 7 personajes puede haber en pantalla a la vez, cosa que el de Super Nintendo ni de coño lo hacía. Y aparte, que pues eso, lo que comentó antes, que podemos jugar de 2 en 2. Maravilloso. Y está casi completado, vamos, es la versión. La que he conseguido yo es la versión para partners, está casi finalizada, pero bueno, se puede jugar de principio a fin. Ayer me lo pasé, por cierto, y nada, pues eso, a esperar a versión completa y que rule por ahí. Pues de lujo, oye, la verdad que bastante bien. Estos proyectitos sí, molan, la verdad. Sí, no, y que por cierto, mira, un poco al hilo lo que estabais hablando antes, que hay gente que se está ya empezando a lucrar con esto, que lo cual me parece un poco mal. O sea, hay bastantes copias ya en Wallapop quemadas en cartuchos, con su caja guapa, no sé qué, y piden 65 euros, cosas así. Y hay un valiente que pone además en el mensaje final: por cada venta que realice le voy a donar 5 euros a Mauro por compensación. 5, ¿no? En plan, todavía le da las putas migajas en compensación por los 60. O sea, bueno, 65. Bueno, la verdad que se está curradilla las rapros que hace. Bueno, los que he visto, vamos, en Wallapop, te viene con su cartucho. Pero, tío, con su manual. Que está vendiendo una repro de una puta beta. ¿Qué cojones me estás contando de un work in progress? O sea, no me seas fantasma ni aprovechado, coño. Espérate, sí, al menos. Lo avisa, ¿eh? Todo esto. El comentario de voy a donarle pasta al creador. Un poco estúpido, pero voy a ser sincero. A mí no me parece mal que la gente venda versiones físicas de algo así. Pero espérate a que acabe de desarrollarlo. Habla con el desarrollador y dile. Es totalmente cierto. Claro, y dile, vamos a hacer un partnering aquí y yo me llevo tanto, yo te hago lo físico porque me gusta lo que has hecho y te doy parte. Pero hay varios, ¿eh? Te estás aprovechando de lo que ha hecho el puto desarrollador en su tiempo libre. No estoy de acuerdo con eso porque el partner no tiene los derechos de Final Fight. Bueno, pero o todos ilegales, eso hijos verdad. De puta. Eso es ninguno. Verdad. El trabajo suyo. Eso es verdad. No, por eso. O sea, y que no quite su nombre, ¿verdad? Cuando me ponga la rifle en la ROM y la gente puede ir a su puta y invitarlo a un cofio esto. Yo no le daría pasta a alguien que ha hecho un fanjuego por hacer una versión física de su juego y venderla en mi país. Tampoco me parecería bien quitar su puto nombre. Pero ambos están haciendo cosas que están mal, que es sí. distribuir un juego que no tiene los putos derechos. Y que se sigue vendiendo de forma oficial, aunque sea un port para una consola clásica. Es que no tendrían que venderlo, tío. ¿Por qué la gente tiene ese miedo a comprarse un puto flash card y meter ahí las ROMs? Es que... Y es lo más neutral dentro de lo ilegal, entre comillas, ¿no? Es lo que he hecho yo. Claro. Sí, bueno. Dentro de lo malo no me parece mal que alguien venda una versión... repro física de algo que no tiene derecho, porque realmente es una puta pieza para poner en la estantería después de echar dos partidas. Sí, no vamos a entrar en ese debate ahora, pero movidote. Ya, bueno, Mega Drive, como ya sabéis, está bastante activa. Sacan mogollón de juegos que fliparías. Han sacado una versión del Fatal Fury Real Boat, pero sí. Es que si lo veis en movimiento, dices, hostias, está muy guapo, ¿eh? Está sí, muy sí. bien hecho, ¿eh? Hombre, también ten en cuenta, joder, mira el mismo juego que está haciendo Yuzo Koshiro para Mega Drive, el Erzion. Eso es la polla, eso es impresionante. Y eso obviamente en pues su día... ¿Es oficial? Claro, bueno, oficial de él, de su empresa, de Ancient. Hablando de retos, se me ha olvidado, creo que no está en el guión. Así que, ¿os importa que os lance una noticia que sé que no vamos a hablar de ella, que ha sido de esta semana? A ver. ¿Del retro? A ver. Lanza. ¿Alguien ha hecho Doom? En tipos de TypeScript. Vosotros diréis, ¿qué cojones significa eso? PDF, lo he visto. El vídeo de Ginchu, creo. No, PDF. Mucho, mucho, mucho peor. Mucho peor. Que está toda la comunidad de programación ahora mismo diciendo, ¿qué cojones se acaba de ocurrir aquí? TypeScript, para los que no sepáis lo que es coges JavaScript, que es un lenguaje de programación que está en todos lados, y le metes clases. Vale. Pues alguien ha hecho, a base de... Voy a simplificar esto muchísimo. A base de poder definir cadenas de texto, alguien ha hecho Doom entero. Sí, sí. Son 3,5 billones de líneas de código. Eso es lo que ha hecho el del PDF. Ha incrustado eso porque PDF acepta JavaScript y lo ha metido en un PDF. Pero no utiliza JavaScript. No utiliza JavaScript. Esa es la diferencia. Lo que utiliza son tipos. Básicamente lo que hace es meter definiciones de letras. El tío ha tenido que inventarse básicamente un compilador, utilizar 6 lenguajes de programación, hacer ingeniería inversa absolutamente todo, inventar un método que mediante texto limpie memoria en un ordenador virtual que se ha inventado él solo a base de definición de cadenas de texto. Es una rayada. Os recomiendo muchísimo ver el vídeo que se enseñó ayer o antes de ayer, creo que fue. Que básicamente, sin hacer los detalles técnicos, es un vídeo de 10 minutos que te explico un poco cómo lo hace. Y tú lo ves y dices, eres un enfermo. Es, para que os hagáis una idea, es, creo que son 100 millones de veces más grande que la anterior más grande versión adaptada de Doom. Joder. Porque la que tuvo que hacer es una putísima locura absoluta y ridícula. O sea, estoy viendo aquí que vídeos en YouTube... ¿Es un tío solo? Sí, parece que sí, ¿no? Un tío solo. Sí, es un tío solo. La gente... Sí, básicamente no, sí. se le ha ido, no sabe ni cómo reaccionar a esto. Es una locura absoluta. O sea, estoy buscando TypeScript en YouTube y la gente dice TypeScript, sí. Types can run Doom, pero luego no lo veo en movimiento en ningún putísimo sitio. Si queréis ver la versión española de la noticia, mejor de recomendar a esta gente, pero bueno, si buscáis en el Chapuzas Informático o en Google, Chapuzas Informático Doom TypeScript TypeSport. Qué hijos de puta, es que se nota que han copiado la noticia uno a uno y han traducido con ChatGPT. Es que les odio. Espera. Vale, ya sé por qué no lo veo en movimiento. Pone 3,5 billones de líneas de código y pide 90 gigas de RAM. Sí. Que no os hacéis una idea del tamaño que tiene este proyecto. Y ocupa 177 teras el código. Y sin optimizar habrían sido 1,25 petabytes. ¿Pero qué puta mierda es esta? El proyecto es enfermizo. Os recomiendo muchísimo el vídeo, si entendéis que estoy hablando de esto, porque es una locura el proyecto que sacan los cojones. Pero escucha, a ver, y dice, ya hemos visto que está lejos de ser jugable, pero el ingeniero cree que se puede optimizar mucho más. De hecho, opina que en lugar de tardar 12 días para un solo frame, el tiempo podría reducirse a únicamente de 1 a 12 horas. Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto? Para nada, no es jugable, o sea... Para nada. Alguien hizo una broma en cierto punto de que no se podía hacer Doom con TypeScript, con tipos de TypeScript, y el tío dijo, voy a demostrar que no se puede. Y el subnormal se ha pasado meses desarrollándolo de la manera más obtusa posible. El tío le salía ofertas de trabajo por todos lados, porque lo que ha hecho es enfermizo. El código es una rayada. Y un trabajo de ingeniería loca, de científico malvado, que no os hacéis una puta idea. Sí, sí. Mirad, o sea, el vídeo. El vídeo es increíble. Es eso, es una medirse la polla para hacer portfolio y obtener un trabajo tocho. Cuando ves cómo gestiona la memoria, que es que tiene un archivo a lo mejor de 25 o 30 mil líneas, que está haciendo para coger referencias de dónde ha dejado la memoria de rolar el juego, porque no tiene manera de guardarla en ningún sitio y tiene que hacerlo una a una, y los tipos de JavaScript no son sorteables, o sea, básicamente no puede empujar dentro del puto tipo, con lo cual tiene que usar uno y tirarlo. Es una rayada, es enfermizo. Vaya puta locura. A ver, bueno, pasando un poco a lo siguiente, iba a decir yo, la gente de EA hace cosas a veces interesantes y ha liberado el código fuente de Command & Conquer Tiberian Dawn, o sea, el primero, el Red Alert, el Renegade y el Generals, que con esto obviamente será un código mucho más optimizado, seguro, y porteable a máquinas como, por ejemplo, ahora perfectamente, con esto pueden sacar Command & Conquer para, decía Retro, pues para Dreamcast, ¿no? Por decirte algo. Pues perfectamente, o sea... Ahí está la cosa, que te saquen todo esto de manera libre, pues es la hostia. ¿Estos son los de PSX? No, más o menos. Es que los Command & Conquer de consolas, por ejemplo, el de Saturn es una versión prácticamente 1-1 a la de PC, sin las cosas online y tal, o de red. El de Play 1 sí que tenía ciertas modificaciones, el de la 64 no tenía exactamente los mismos gráficos, pero era el 1. El de Play 1 era cosa rara también. Ese es el tema, claro. No se podía pasar 1-1 el juego de PC a consolas, y en algunas consolas sí, pero en otros era otro. Eso es a lo que iba a hacer referencia. Sí, mola tener código, vamos a todos compartir cosas viejas a tope, pero no es tan fácil incluso con el código fuente... Pasar de una consola a PC ni nada, no funciona así. Por eso estamos hablando, ya, pero igual que han podido y están porteando un cojón de juegos a Dreamcast, yo estoy hablando de Dreamcast, seamos realistas. Consola ya es cierta potencia sobrada para mover esta clase de juegos. No, sí, el problema no es ese. El problema es que muchas veces en consolas viejas la manera en la que tenías que hacer era assembly. Bueno, tenías que hacerlo en específico al proceso, a la APU y todo lo demás ya, que tenían pero dentro del programa. Por eso, a día de hoy, se están haciendo cosas como Erzion en Mega Drive o estos ports de los que habla de Retro, donde obviamente se han creado SDKs personalizados y muy mejorados y adaptados para que no tengas que machacar en ensamblador mierdas que serían inviables. O sea, pero con estas adaptaciones y estas mejoras a día de hoy en los entornos de desarrollo, es como están haciendo todo esto. Coño, si no un GTA 3 o un Vice City, que los propios la propia empresa como Rockstar en su día dijo no se hubieran sacado. De ahí la puta gracia. Y el Command & Conquer original es un juego que perfectamente podría correr. Vamos, si se movía en Play 1, Dreamcast y Saturn, ¿cómo no se va a mover en Dreamcast? Hace falta trabajo. Veo más probable si el código que han sacado... No lo he visto, no lo he mirado. Si el código que han sacado es la versión de PC... Está en GitHub. Veo más... Y sí que es de PC. Vale. Veo más probable que alguien haga un emulador del ensamblador de... y los metadentro o otra cosa. Pero que la versión de Dreamcast, por ejemplo, de GTA 3, es la de PC. La base es la de PC. Por eso te digo, claro, que realmente... O el Doom 64. Todas estas tienen como base las de PC. Obviamente ahí hay ingeniería inversa de la hostia, pero eso no tenían el código. Eso es un trabajo grande, ¿no? No imposible. No, pero esto te lo coge... Joder, pero mira los proyectos de compilación. A ver, obviamente esta noticia es más de news porque es algo más actual, pero vamos a hablar un poco de esto rápidamente. El port que ha salido de Sonic Unleashed para PC es porque, igual que sacaron los proyectos de compilación para Nintendo 64... El puto loco que ha hecho el port de Sonic Unleashed en plan, yo quiero Sonic Unleashed en PC, pues voy a hacer un decompilador de PowerPC de 360 para poder mover el Sonic Unleashed. La gente... Y eso es lo que me refería con un emulador dentro de la consola, más que pasarlo a la versión nativa de la consola. Claro, pero no es un emulador, porque lo que han hecho para que corra en PC no es un emulador de 360, que eso ya existe con el Xenia y toda esta mierda. Han de compilar el puto código y han hecho ingeniería inversa y entonces lo han adaptado a código. Cuando digo emulador, no me refiero a emulador de la consola. Me refiero a emulador de los chips que hay dentro. Que cuando no. Digo emulador... Eso no es lo que han hecho. No es lo que han hecho, tengo entendido. O sea, la gracia del de Sonic es que no lo han hecho específicamente para el juego ni para un emulador de 360 como tal. Lo que han hecho ha sido coger y montar una cosa que directamente... el tío este lo ha hecho como, pues yo quiero Sonic, pero la gente alrededor ha dicho, pero hijo de puta, ¿tú sabes lo que has hecho? Que esto nos va a abrir la puerta a poder portear a un port nativo de PC cualquier puto juego de Xbox 360. Esa es la verdadera magia del el Sonic Unleashed de PC. Y eso es lo que quiero decir, lo que estoy diciendo, estamos diciendo lo mismo todo el rato, pero me estás diciendo no todo el rato, Sonic. Pero eso no es eso no es un emulador, eso es una capa de traducción, eso no, es que no es un emulador como tal. ¿Y qué cojones es un emulador, Sonic? No, coño, no me refiero a lo mismo. En mi cabeza no es lo mismo. No estás emulando eso. O sea. Tú estás pensando que emular es básicamente como puedo jugar una consola en otra consola. Cuando yo digo emulador, lo que estoy diciendo es, vale, necesito una capa en medio que cuando yo le lance una instrucción, él emule que yo tengo este chip dentro cuando en realidad no lo tengo y lo pongas en memoria. Pero para mí hay distintas cosas. Es decir. Por ejemplo, el emulador como tal lo que hace es, sin tener mucha referencia ni nada, por así decirlo, del hardware original, hace que se comporten las cosas igual. Por eso emula como tal. Pero muy abstracto, no está viendo a bajo nivel ciertos temas. Luego sí que hay emuladores a bajo nivel que sí que buscan emular eso. Con documentación de las máquinas y tal, que son emuladores de precisión, que esos son los que exigen bastantes recursos. Luego, la FPGA, por ejemplo, emula el comportamiento del chip. Y entonces, al tú poner la ROM sobre esa FPGA, se encuentra una máquina que corre como la original y por eso se ejecuta. Pero está emulando las instrucciones de los chips. Pero eso es emulación física. Y luego estaría ya todo el tema más actual, como por ejemplo, también salió de Xbox One una capa de traducción de instrucciones... Porque básicamente trabaja con una versión de Windows 8 modificada. Y lo que hacen es transformar, pues eso, las instrucciones de lo que el juego de One tendría a las de Windows. Pero para mí eso no es emular. Eso es como decir, estoy ejecutando una máquina virtual de algo, de Java, por ejemplo. ¿No? Es como compartir instrucciones y traducirlas. Pero no es emular o buscar emular el juego o la máquina. Estás traduciendo y se ejecuta uno a uno. Porque el emulador tiene imperfecciones. Pero la capa de traducción, en teoría, es más fiel pero más lenta. La capa de traducción también tiene imperfecciones. Todo lo que no sea directamente va a bajo nivel. Sí, todo la tiene. Hasta FPGA. Pero me refiero que hay como distintos grados y conceptos en sí que... Al menos, como yo tengo entendido, no es lo mismo, vamos a decir. Emular, poner el ZSNES que poner el port de compilado. Y si quieres el término correcto, básicamente está compilando a la máquina interna que tiene. Básicamente hacer la máquina virtual de Java es un buen ejemplo de lo que has puesto, de hecho. Por eso. Hace algo muy parecido a eso. Pero sigue siendo emulación. Si te pones englobando el término, sí, estás emulando o virtualizando, llámalo como quieras. Sí, misma mierda, otro nombre. No es, para mí no es exactamente lo mismo, pero entiendo lo que dices. Sí, pues vamos a decir que la decompilación esta, entre comillas, estaría virtualizando lo que es el entorno o la... no me sale ahora. El PowerPC... vamos a decir, las instrucciones de esa CPU, que es una arquitectura, que no me salía, la arquitectura totalmente distinta a la de PC. Entonces por ahí va un poco el tema. Pero vamos, que sí, el Sonic Unleashed lo que ha conllevado es eso, el poder decir ahora, vamos a poder traer toda esta mierda.